Con este recuerdo impresionante, ya faltan 3 minutos para tirar el sorteador loco, acordate de quién es la canción, por qué te vas, acordate. Nos vamos a la información policial en esta mañana en vivo de la 106, estamos ya en las 11:37, muy baja la presión atmosférica, 1001.2 y la temperatura 24 grados. La información del ámbito policial, vamos a tomar contacto con el comisario Fabián Bergiera. Fabián, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Fabián, queremos saber cuáles son las novedades de las últimas horas en el ámbito de Saladillo. Bueno, Carlos, en la fecha, 1:10 de la madrugada, ingresa al servicio 101 mejorado de Saladillo un llamado donde dan cuenta de un accidente de tránsito ocurrido en la ruta 205 y Sanguinetti de este medio. Bueno, constituido personal policial, bomberos y ambulancia, establece la veracidad y por circunstancias se tratan de establecer. Bueno, un camión marca Fiat 150, patente RYC320, conducido por José Alberto Medone, el cual arribaba a la ruta 205 de Sanguinetti. Bueno, se colisiona con una motocicleta marca Yamaha, patente 848HFT, conducida por el joven Marcelo Castro, de 20 años. Bueno, como consecuencia de la colisión, el joven Castro fallece en forma instantánea, quedando, bueno, su cuerpo ahí sobre la cinta asfáltica. De forma inmediata se da conocimiento al fiscal en turno, el doctor Sarramone, quien se constituye al lugar. Concurren los peritos de la policía científica Cañuelas para realizar las pericias de distintas especialidades. El doctor Sarramone dispone el levantamiento del cuerpo y su traslado a la morgue judicial La Plata para realizar la operación de autopsia. Se instruye una causa caratulada, homicidio culposo, con intervención de la UFI número 2 a cargo del doctor Sarramone. Con respecto al conductor del camión, únicamente fue notificado del inicio de esta causa sin otro temperamento procesal. Ajá. Hasta ahí la información entonces. Sí, hasta ahí la información, Carlos. Perfecto. Como siempre, comisario, muy amable. Muchísimas gracias. No, por nada. Hasta luego. La palabra entonces de el comisario Fabián Bergiera aquí en esta mañana en vivo de la 106 con el ámbito policial y las últimas novedades. Fallecido por un accidente. Seguimos.